más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. La situación de usuarios y consumidores a propósito de las prestaciones, más que nada queremos enfocar hoy de servicios públicos, es una ocasión que nos permite retomar contacto con quien encabeza una ONG muy valiosa, la de Consumidores Libres, quien tuvo una reconocida y elogiada trayectoria parlamentaria que ha dejado ya 6 años atrás. Me estoy refiriendo al doctor Héctor Polino, al que le damos la bienvenida en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo le va, doctor Polino? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. Con muchas ganas de escucharle alguna reflexión, algún comentario en torno a estos días tan difíciles que están apareciendo para quienes todos nosotros en nuestra calidad de usuarios y consumidores encontramos no pocas dificultades. Por ejemplo, yo sé que es un problema muy localizado, muy porteño, digamos así, pero esta larga crisis de los subterráneos, ¿no? Que es el producto de una disputa política entre dos gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no se niegan a sentarse a una mesa de negociaciones para terminar con este diferendo. Yo he sido muy crítico durante mi gestión como diputado nacional durante 12 años y al frente también de Consumidores Libres, de la política que se ha llevado a cabo en relación a las empresas privatizadas en el área de los servicios públicos y particularmente con el transporte público de pasajeros, ya sea de subterráneos, premetro, trenes, etcétera. Pero en este caso particular, en este diferendo que existe en estas horas, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es el que tiene la responsabilidad mayúscula, por una sencilla razón: porque el día 3 de enero de este año se suscribió el ingeniero Macri un acta acuerdo de transferencia de los servicios de transporte de subterráneo y premetro de la Nación a la ciudad de Buenos Aires. Él firma ese acta acuerdo conjuntamente con el ministro de Planificación de la Nación, el arquitecto Julio De Vido. Y en ese acta acuerdo se establece que la Nación durante el año 2012 le otorgará al gobierno de la ciudad 360 millones de pesos en concepto de subsidios a razón de 30 millones de pesos por mes. Uh-huh. Y el ingeniero Macri en ese momento no solo que acepta esa cifra sin hacer ninguna salvedad, ninguna objeción, ninguna reserva, sino que en la cláusula tercera de ese acta acuerdo dice lo siguiente: dice, en caso de que durante el año calendario 2012 se verificaran reducciones de necesidades de subsidios, los remanentes resultantes deberán ser aplicados a inversiones específicas en el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento, el 3 de enero de este año, el ingeniero Macri consideró que no solo esos 360 millones le iban a alcanzar, sino que incluso podría llegar a sobrarle. Y entonces se estableció que en ese caso el remanente se aplicaría a inversiones específicas en el servicio. Por otra parte, el día 5 de enero, existiendo solamente de por medio un día hábil y sin tener la oportunidad de llevar a cabo ningún estudio, dicta un decreto estableciendo un aumento del 127,2% en el valor del boleto, de 1 peso con 10 a 2 pesos con 50. Como si eso fuera poco, luego el Congreso Nacional dicta una ley donde ratifica la transferencia de las 6 líneas de subterráneos y el premetro y 33 líneas de colectivos cuya trayecto comienza y termina dentro de la ciudad de Buenos Aires al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y como si eso fuera poco, yo tengo en mi poder una orden de servicio de la empresa Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, donde hace una inspección de estaciones de la línea B el día 28 de junio de este año, y donde en ese acta dice lo siguiente: en función del acta acuerdo de transferencia de los servicios de transporte de subterráneos y premetro del 3-1 del 2012, actualmente regidos por los contratos de concesión y actas acuerdo entre las partes aprobados por los decretos nacionales, y está el número de los decretos, y por la ley de adhesión de la ciudad de Buenos Aires 373 del 11-5 del 2000, y en ejercicio de las facultades de fiscalización y control conferidas por el anexo tal de la adenda tal aprobada en el citado decreto del 393 del 99, se efectúan las inspecciones, se encuentran un conjunto de irregularidades, de deficiencias, de anomalías en esa estación, y luego al final dice: teniendo en cuenta la responsabilidad que le compete a Metrovías, Sociedad Anónima, deberá arbitrar los medios a su alcance para superar esta situación en el plazo de 15 días de recibida la presente. El incumplimiento de esta orden de servicio hará pasible al concesionario de la aplicación de la sanción prevista en el anexo tal del contrato de concesión. Quedan ustedes debidamente notificados, y firma esta comunicación el ingeniero Ángel Ditamo, gerente de control de la concesión y patrimonio Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad Anónima. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ingeniero Macri resuelve, después de la tragedia de Once, reintegrarle el subterráneo a la nación, ¿cómo explica que un organismo de su jurisdicción, como la empresa Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad Anónima, el 28 de junio de este año, firme este acta haciendo alusión al acta acuerdo de transferencia del 3 de enero? Quiere decir que para este organismo ese acta acuerdo está vigente, con lo cual la transferencia también está vigente. De modo tal que el ingeniero Macri, en este sentido, desde mi punto de vista, tiene la responsabilidad mayor. Y por otra parte, si después de la tragedia de TVA en Once, Macri entra en pánico y no quiere continuar gestionando los subterráneos y se los devuelve a la nación, lo que debió haber hecho es también dictar un decreto retrotrayendo el valor del boleto uh-huh. al que tenía antes del 3 de enero, es decir, a un peso con 10, no que deja vigente su decreto del 5 de enero aumentándole las tarifas a los usuarios, a cerca de 1 millón de usuarios diarios que tienen que pagar un 127,2% de aumento. De modo que desde mi punto de vista esta situación es clarísima. La propiedad de los subterráneos siempre fue del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se le otorgó una concesión a Metrovías. Ahora los subtes vuelven a la jurisdicción para que la ciudad de Buenos Aires efectúe el control y la fiscalización de la explotación de ese servicio. y no puede hacerse los distraídos en ese sentido y crear este conflicto mayúsculo que hoy padecen millones de argentinos. Muy bien, doctor Pollino, muy claro, muy preciso y muy abundante en datos. Le agradecemos muchísimo su testimonio. Que siga muy bien, hasta pronto. Igualmente. El defensor de Formosa pide exoneración para policías. Se trata de un caso de apremios ilegales contra un menor, supuestamente ocurridos en la seccional primera de la policía de esa provincia en la ciudad capital. Funcionarios del área de derechos humanos y grupos minoritarios de la Defensoría Formoseña señalaron que se requirió un informe al jefe de la policía provincial solicitándole copias del parte de las novedades de las comisarías primera y sexta en la que se habrían cometido los hechos y donde fuera retirado el menor por su padre. El defensor José Gialuca expresó que de constatarse la existencia de los hechos denunciados, estamos en presencia de actos gravísimos por haber sido cometidos o consentidos por personas obligadas a garantizar la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad, quienes actuaron de manera indigna al uniforme que portan.